¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo es? ¡Es enorme! ¡Qué forma! ¡Qué agujero! ¡Oh! ¡Qué agujero! ¡Es redondo! ¿Cómo se desliza la funda? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Oh! ¿Cómo es? ¡Qué forma! ¿Cómo es? Amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón. Pase y vea, la función va a comenzar. Pase y vea, la verbena espectacular. Contemplen al monstruo vestido de araña, la bestia peluda que chupa y que mama, la niña sin sexo en urna de agua, y al fantasma de Superman, y al fantasma de Superman. Pase y vea, la función va a comenzar. Pase y vea, la verbena espectacular. Niños y enanos, la función empieza. Y el fakir de China se arranca una pierna. La mujer barbuda no sirve de puta. Y hay equilibristas colgados. Y hay equilibristas colgados. Y aquí en un estante tenemos la maravillosa cabeza parlante. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Salió disparado el hombre cañón, y la bestia gris es de sexy ficción. Vamos a dormir en la jaula del vampiro, y despertaremos más. Y despertaremos más. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Si nos apetece, iremos al circo. A enanos azules se follan a las nubes. Pasen y vean, elefantes con disfraz, y vamos a disfrutar, y vamos a disfrutar. La da da da. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu fuerza. Thank you. yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel, un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Yo solo quiero una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. A todos el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba esperan llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya. Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes, nena, no lo notarán. Salta a las ondas, muy joven y audaz, tu calvicie no la verán. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Igual, sin pelo, sin dientes, sin carne quizás. Será muy graciosa, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad. Y no habrá peluca, no habrá peluca ya. Ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca. Ponte peluca, ponte peluca. Para usted. Cuando el fin de semana vamos de excursión, ponemos nuestro coche rumbo a la explosión. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Las curvas muy cerradas chillan el motor para vencer el miedo haciendo el transistor. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Vamos a chocar y vamos a hacer. ¡Mira ese camión! Que nos va a aplastar un horror.

Corazón, corazón, corazón de cemento.

todos los demás. ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! Ven a luchar en la guerra final, rugiendo misiles al despegar. Ven a luchar en la guerra final, rugiendo misiles al despegar. Soy el hombre sin brazos del circo. Soy capaz de fumar con los pies. Cada noche la gente me aplaude más, pero yo me quisiera morir. Con los pies le disparo puñales a una chica que baila ante mí. Todo el mundo se abraza con la emoción, pero yo me quisiera morir. Y la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. te dice no debes mirar debajo del abrigo lo que te va a enseñar el hombre embalsado en gris. Va muy puesto, usa sombrero, el hombre de los caramelos envuelto en un abrigo gris. I wanna dance, my lovely. I wanna dance, my lovely. I wanna dance in love. I wanna dance. I wanna dance, my lovely. I wanna dance, my lovely. I wanna dance in love. Si me acompañas con tus pies, te subiré al cielo, niña. Soy como un ángel, muy sabrosa, y mi amor yo te daré. Si me acompañas con tu boca, te bajaré al infierno, niña. Soy como un diablo, muy travieso, y mi canción te perderá. I wanna dance, I wanna dance, my lovely. I wanna dance, my lovely. I wanna dance in love. I wanna dance, I wanna dance, my lovely. I wanna dance, my lovely. I wanna dance in love. Acaricias con tus brazos, te dejaré en el limbo, niña. Soy un espíritu fogoso, mi corazón te abrazará. Si tú me miras con los ojos, me moriré del susto, niña. Pero como yo soy un vivo, hasta en la tumba bailaré. Lola, Lola, Lola, Lola, ¿por qué te vas? bravo seré si me das tu lengua. Vi que un ciego vendía sus gafas y huyendo de la luz las cambié por un mapa de Safari. Me las puse y sentí que viajaba, que las chicas eran todas mis esclavas. Me las puse y el dinero me sobraba y el tiempo de mi vida no pasaba. Un día en Malibu fui a ponerme de nuevo mis gafas y huyendo de la luz fui a buscarlas y vi que no estaba. Y a la luz de las cosas me hiere y las chicas de mí ya se apartan. Mi dinero ya nadie lo quiere y las horas que corren me matan. Vi a un enano vendiendo mis gafas y huyendo de la luz las cambié por un libro que habla. Me las puse y sentí que viajaba, que las chicas eran todas mis esclavas. Me las puse y el dinero me sobraba y el tiempo de mi vida no pasaba. Un día a Honolulu fui a ponerme de nuevo mis gafas y huyendo de la luz fui a buscarlas y vi que no estaba. Y a la luz de las cosas me hiere y las chicas de mí ya se apartan. Mi dinero ya nadie lo quiere y las horas que corren me matan. Un día en Estambul, un día en Malibu, un día en Sanatú, un día en Honolulu. Un día en Malibu, un día en Sanatú, un día en Honolulu, un día en Estambul, un día en Malibu. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light to see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, no, no, stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we're looking for so tell me now. Abogado para el día del juicio final. teléfono. Hello. A mi socio Belcebú. ¿Qué quieres de mí? Busco el elixir de la eterna juventud. No quiero ser ni Dr. Jekyll ni Dorian Gray. Por favor, rescátame. Un siglo dura un segundo y el fin. Marcadas, tic-tac, tic-tac, juegos de azar, tic-tac, tic-tac, muerte anunciada, no tengo abogado para el juicio final, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, no tengo abogado para el juicio final. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para ustedes. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.